clavado en la cruz, llevaste toda mi iniquidad por tu misericordia. Eres mi razón de vivir, el tesoro que descubrí, mi vida ofrendaré para el único digno. Alabado sea el Señor, alabado sea que siempre.